Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Estamos de nuevo en El Margen Sonoro. Gastón, ¿cómo estás? Bueno, acá un gusto realmente, viniendo justamente para El Margen Sonoro, de viaje. Continuando el viaje. Continuando el viaje. La palabra que nos surge. Como quien no quiere la cosa, vamos camino al 100.000, al programa 100.000. Pero no, todavía estamos lejos. Todavía pero no estamos importa, lejos. Ese es el horizonte, digamos, ¿no? El primer paso. No porque querramos hacer 100.000, sino porque siempre es bueno ponerse metas lejos, que uno va a llegar más lejos que si se pone metas muy chiquitas, que va a llegar a la esquina, digamos. Viste que dicen, el primer paso es la mitad del camino. Exactamente. Y ahí vamos y seguimos en este. En este deambular, sí, y te propongo empezar con música oriental. Bueno, vamos, oriente. Pero de otro oriente, del otro oriente, oriente de allá. ¿Sí? Bueno. De lejos. Del sol naciente. Sí, pero de alguna manera entrañable con el margen sonoro. Sin duda. En este caso, lo que tienes que es música tradicional. Tradicional. Instrumentos tradicionales. No estoy seguro que lo que vayan a tocar sea tradicional. ¿Japón? Por el estilo, bueno. Por lo que hacen. Es un instrumento que se llama shamisen o zungaro shamisen. Ahí encontré como varios nombrecitos, porque también parece haber una derivación entre el original y la versión actual de ese instrumento. Porque originalmente se generó en una zona que se llama zungaro. Sí. Bien, gracias por ilustrarme sobre geografía, no tengo mucha idea. Y este shamisen, este instrumento, es un instrumento que tiene una caja cuadrada, sí, no muy grande, que originalmente se recubría con piel de víbora. Ahora se cambia un poco. Pero, eso. Claro, lo tradicional es... Exacto, y luego tiene un mástil finito, muy largo. Básicamente del tamaño casi de una guitarra, pero de la guitarra entera. No de solo del mástil de la guitarra. Sí, claro, entonces, esa dimensión de... Exacto, es grande, es alto y tiene tres clavijas, dos de un lado y una del otro. Tres cuerdas. Ahí está. Solamente tres. Y se toca de una manera muy particular porque se pulsa, pero no con los dedos. Sí. Se pulsa con un... adminículo, digamos, sí, un instrumento. Como le decían, un plectro, sí, una púa o algo así. Pero más que una púa, parece una espátula. Una espátula. De hecho, se agarra desde el manguito, digamos, de lo que llamaríamos manguito, se toca y esta púa, esta... Sí, ponele, pero ese... Se golpea contra el instrumento. Entonces, a la vez que suena la cuerda, encuentra una percusión permanente. Una percusión, ¿verdad? ¿No? Es como raro. Porque uno dice, bueno, si instrumento, es así, estás hablando tradicional japonés. Tradicional japonés. Que puede tener siglos. Siglos. Y uno dice, bueno, esto puede ser un poco monótono. Si estaría bueno, vamos a compartirlo. Cada vez que va a tocar una cuerda, va a golpear, esto va a ser un poco monótono. Lejos de ser monótono, muy lejos de eso, hay algunas melodías preciosas. Vamos a compartirlo después, la parte de la imagen. De la parte de la imagen, en el, en el sitio del banco, ¿no? Lo que vamos a ver son unos dos hermanos que son conocidos como Yoshida Brothers, ¿no? En su nombre occidental. Más occidental, sí, y también más internacional. Sí, ¿no? Sí, es decir, claro, los hermanos Yoshida, que tocan este instrumento, que se dedican a este instrumento, y que hacen giras, hacen incluso en varios países, tocando este instrumento. Lo que vamos a escuchar es una pieza que se llama Kodo. Una versión del 2011, que difiere un poquito de una versión que también hay del 2004, ajá, y que esta me parece un poquito más interesante. Pero muy reciente. Estamos muy reciente. Muy reciente, unido con lo tradicional. Exactamente. A través de, el nombre en español de la canción parece ser Renacimiento. Uh-huh. Y seguramente en el sonido que toma y en la manera de ellos tocar, porque de alguna manera, si bien ellos se dedican a tocar este instrumento tradicional, también hay algo como yacero, por decirlo así, en el carácter de no tocar solo piezas tradicionales, sino de usarlo y, bueno, traer de nuevo ese instrumento a sonoridades un poquito diferentes, ritmos un poquito diferentes. Y vamos a escuchar algo que hacen que a uno en el sonido lo va a tener que emparentar con algún otro instrumento que uno conoce o que es mucho más popular, quizás no de acá, pero que es bastante más sonado y que suena en nuestros oídos cuando, bueno, escuchemos esto, sí, lo vamos a relatar. Y siempre uno lo lleva un poco al marco de lo conocido. A donde lo conoce, ¿no? Como es como te preguntan qué sabor tiene. ¿Qué sabor tiene? Y es como un durazno, pero claro, no. Sí, sí, sí. Y no, bueno, y en verdad no tiene nada que ver, ¿no? Mirá, pero en eso, la otra vez que estábamos hablando sobre la percepción, los colores. Claro. Muchas veces los colores están, los colores básicos, pero después es anaranjado, porque es como las naranjas. Los matices. Digo, pero aparte es comparándolo con algo que ya no, existe. No, yo tengo problemas entre el gris y el marrón, entonces para mí hay muchas cosas que son marrones y me dicen, no, sabes que es más bien gris, pero tiene una cosita, es ¿no? un gris como las nubes, claro. Pero siempre está la comparación. Entonces vamos para Tierra del Sol Naciente con un renacimiento. Con un renacimiento, ese es el tema, 2011, Yoshida Brothers. Thank you. no sabemos si estamos allá en el oeste de los Estados Unidos, la música celta, o un poco rock and roll. Porque hay de todo, se mezcla con el sonido del banjo, porque sí, el tipo sí. de cuerda quizás y un poco lleva a esa tímbrica. Tiene, por momentos tenía un ritmo que era más rock and rollado que otra cosa. Cuando a veces se le llama jazz o algo así, este tipo de música, es porque en verdad como incorpora elementos más de fusión, por decirlo así. No tanto porque como vieron, es solo ese instrumento, no es que agrega otras armonías o no. No hace eso, pero lo que sí hace es usar el viejo instrumento, un instrumento tradicional, de una manera muy novedosa. Pero está, más allá de su virtuosismo, de tocarlo con esa intensidad, esa energía que pone. Es completamente contemporáneo, vos decías las fechas. Un Japón, vos decís, si te pusieran esa pista y te dijeran, ¿de dónde es esto? Uno puede fallar. Pero te dicen de qué ese instrumento, cuándo debe ser, y uno dice, no, es algo de ahora, porque están tocando un ritmo más como cercano. Y pones un tema que ya en el margen sonoro no es nuevo, que es a través de la tímbrica de un instrumento nos metemos en un mundo de... la otra vez veíamos ponerle el dulcimer, el otro... Exacto. Y capaz que cada instrumento genera una escuela ahí de... Exactamente, pero tiene vínculos o está pegoteado cuando uno escucha con muchas otras músicas. Como otras músicas, y esa cosa de, bueno, en verdad, la música no hay tanto compartimento estanco como uno cree mira, entra a una disquería y empieza a mirar los distintos casilleros donde se agrupa, bueno, este tipo de música, aquel otro, y más allá de eso, incluso sin quererlo, se mezcla con otras músicas, no hay manera de evitar eso. ¿Para dónde vamos? ¿Y para dónde vamos? No, este viaje. Ahora de repente va a empezar a sonar para ahí de fondo. Eso que estamos escuchando es una banda en el año. Esta emisión es el 1 de agosto del año 81. 81. Sí, y la banda. Una banda, la verdad, sin muchos luminarias así, The Buggles, ¿no? Pero ¿qué pasó con esa banda? Es el primer clip que emitió la MTV. O sea, la MTV en realidad después pasó a ser en los años 80 y en los 90 toda una referencia con respecto al mundo del clip, ¿no? Sin duda. A nivel mundial, sobre todo en Occidente, sí, ¿no? Sí. En Occidente ni era la gran época del clip, ¿no? Recordemos que sobre esas épocas teníamos acá a Carbone y sus programas de música, ¿no? Que fueron realmente una referencia para todos los jóvenes de la época. Y se estaban esperando el clip de Peter Gabriel. El momento de acceder a una ventana que realmente era novedoso. Inimaginable hoy con respecto a todo el acceso que hay sobre la música. Hoy no es necesario eso, pero en ese momento que no teníamos internet, en ese momento en que también la circulación de discos no es como hoy, ni el acceso al material sonoro. Ese era el momento de conocer cosas. A veces porque traían grupos que ya se conocían, y otras veces porque ponía cosas que uno realmente... Era la primera vez que escuchaba pronto. Exactamente. Bueno, y en este caso, mirá, le puedo decir, hay gente que tiene esas. No sé, de estar en lugares. El tecladista de esta banda, vamos a mirarlo nomás y lo vamos a compartir después con otros, con la gente que sigue el margen y eso. Porque, claro, es curioso, pero no deja de ser simplemente un testimonio de época. ¿Qué pasa? Ese tecladista. Músico, años después empieza a vincularse con este, con toca, pero empieza en un género a crear que le empieza a marcar la vida, ¿no? Él empieza también a marcar su vida porque empieza a ser músico, creador de soundtrack de bandas sonoras de películas. Ah. Se mete a fondo y aparecen, ponele, desde la música, yo qué sé, del Rey León en su momento, hasta Gladiador, hasta este, el otro, toda la filmografía de Nolan. Es la infinidad de películas que este hombre ha hecho, músicas, es impresionante. Un pianista de aquellos. Pianista, sí. Él siempre ha definido su música como diciendo, lo que yo hago es muy simple. Y él rehúsa un poco de que lo califique como un gran músico, porque él dice, yo lo que hago es algo muy simple. Pero sí reconozco que estoy siempre en contacto con lo que verdaderamente pasa en la película, que es lo que el director o el creador quiere. Sí. Estoy al servicio de eso. Está al servicio de eso, pero además se encuentra las melodías de una manera impresionante. No, tiene la antena prendida. Se presenta como algo más con un perfil más bajo de lo que realmente es. Justamente vamos a escuchar ahora desde un concierto con una orquesta soñada que tiene todo tipo de formaciones, no solo la orquesta sinfónica clásica, sino instrumentos traídos de distintas partes del mundo. Y en Praga en 2017 se hace un concierto con el nombre del que es Hans Zimmer. Uh-huh. Hans Zimmer en el 2017 se da el gusto, así en vida, de recrear sus bandas sonoras, ahí sus está. Creaciones. Pero aparte de esos tipos que vos decís, que han pasado por el mundo, es decir, siendo ese el tecladista de ese primer video, podía haber sido el segundo. Podía haber sido el decimoquinto, podía no haber estado, digamos. Porque además tampoco era, en ese momento, tampoco era un grupo tal que uno dijera... No, pero bueno. Te digo más, yo en el 2018 estudiaba, iba a Buenos Aires a estudiar banda sonora y todo eso. Y una curiosidad que nos decíamos, no es el mismo, decían, ¿no? Porque decía, porque Hans Zimmer es el típico europeo, calvo, ¿no? Claro. Y lo ves en el año 81 y es un muchachito pelilargo. Claro. ¿No? Entonces vos decís, no es el mismo. No parece ser incluso la misma gesticulación. No, y las músicas ni que hablar, que es diferente. Pero de las infinidades de bandas sonoras creadas por Hans Zimmer, yo elegí esta porque es muy entrañable por varias razones. Me parece un tema que está impresionante, que es la película Gladiator de Ridley Scott, uh-huh. Que el otro día en algún programa hablábamos de ella, sí. de básicamente del director que lo que le interesaba era recrear mundos perdidos. Y en este caso, recrear, hay todo un tema con la pasión que se metió a recrear Roma y la redención de los gladiadores. Los gladiadores, recordemos, el gladius, que era la espada corta romana, eran los tipos que tenían todavía el derecho siendo esclavos. El último derecho que les quedaba era defender su vida. En la película, que es un poco hollywoodense, sí, claro. Todo lo que quieras, Russell Crowe, el gran actor, bueno, sí. La muerte nos mira en los ojos y solo queda mantenerle la mirada. Eso es lo que un poco la cuestión de esa gente que, por ejemplo, Espartaco llegó a hacer una primera gran rebelión que asombró, hablando de asombro, a Roma, ¿no? Y a toda la historia, porque sigue siendo motivo de referencia. De referencia, porque todo puede pasar cuando hay ese abuso de. Y esta película trata mucho ese tema, la redención, el tema de que todos de alguna manera estamos en la arena ahí, ¿no? Peleando nuestro derecho a estar acá. Así que esto es Hans Zimmer. Hans Zimmer, entonces es la superorquesta en Praga. Sarina Russell, que es la cantante, no la voy a describir porque la vamos a escuchar. Y un detalle más, se denominó después como Now We Are Free, o sea, ahora somos libres. Pero está dentro de la banda sonora, dentro de una serie de temas que son el tema que siempre iba cuando iba un poco a su espíritu, el personaje principal de la película, el protagonista. Siempre que iba a su mundo interior aparecía este leitmotiv. De Hans Zimmer. Oh, qué sonido lleno de profundidad, ¿no? No solo por la maravillosa voz de la cantante, sino también por el clima que genera con esa instrumentación, muchas veces con sintetizadores, muy pasado por lo electrónico, pero con un uso envolvente, con un uso realmente profundo, maravilloso, maravilloso. Es no, inclusive para quien recuerde más de la película, en realidad para mí me gustaba mucho traerlo. El otro día hablábamos de eso, de los mundos perdidos. Cuando hablamos de los mundos perdidos, estábamos escuchando Nieblas y neblinas de Arnaud Jean. Sí. Y esa cuestión de que esto es Roma, pero a su vez con un lenguaje que evidentemente es una música contemporánea, sí, diferente. Y de hecho está bárbaro. Y con un lenguaje bien Hollywood, o sea que no es nada que decir, bueno, estamos viendo el cine. Pero muy respetuoso. Además tiene en la letra mismo muchos elementos que diversos, porque hay como diversos idiomas del hebreo. Hay un momento que se vuelve un poco africano y lo único que cambia, mira, es básicamente algunos instrumentos que se callan, pero la percusión sigue igual todo cambia el ritmo de la cantante para después volver a ese tono donde otra vez las cuerdas cobran más vigor y se vuelve. Y es cierto lo que él dice, es decir, dentro de una básica complejidad y todo, tremenda orquesta, esto es en Praga, el 2017. Pero pero hay una cierta que transcurre en forma simple, ¿no? Sí. Sencilla, ¿no? Y además es un sello de la música de Zimmer, ¿no? Pero además de la simplicidad, la idea de que esa música, más allá de que cuando uno la está escuchando y no está viendo la película, sabe que puede reforzar cientos de millones de imágenes y darle una profundidad inigualable, como música apartada de las imágenes sobrevive. Que sobrevive, como en este caso, que es un concierto. No, que vamos a ir, siempre lo decimos, ¿no? Todo lo que sea información con respecto a cómo buscar, cómo encontrar grabaciones, películas, esto, dejamos en lo posible los links ahí. En los links en el Facebook del Margen Sonoro. Para que ustedes mismos puedan navegar o viajar, como se dice en esa. Y seguimos navegando. Pero estamos. Nos vamos a otra orquesta. Sí. Bueno, diferente. A ver. Muy diferente. Y que es haitiana. Bueno, haitiana. En verdad es una mezcla. Se llamó Orquesta Experimental Afro-Haitiana. Afro-Haitiana. En verdad, lo que ocurrió fue que, bueno, había una fiesta de la música en Puerto Príncipe que se iba a hacer, y esto estamos hablando 2014, más o menos. Y en ese momento, la directora del Instituto Francés de Haití, que conocía algunos músicos europeos que además estaban en el género afrobeat, es decir, estaban interesados en la música afro y en particular en algunos ritmos. Sí, tendrá, ¿no? Y aparte de ti, en su población, es decir, es africano. Exacto, ¿no? Es decir, recordemos que Haití es el primer país que conquistó su independencia de toda América Latina. ¿No? Qué historia, ¿no? En sus momentos. Yo sé con quién lo asocio, con un Paraguay de Sudamérica, ¿no? En el sentido que tuvo un momento que fue como a la vanguardia de lo que venía pasando en esa mezcla entre los dos mundos. Lo que pasa es que históricamente al separarse, digamos, al independizarse, cuando todos los demás no, también eso le complicó todo el panorama histórico. No, por eso te digo lo de Paraguay, cuando Paraguay creció con mucha fuerza, estar en el centro ahí del continente, y después eso mismo, triple alianza de por medio. ¿No? Bueno. Llevó a Haití esta señora, un baterista, a un guitarrista y a un tecladista, que fueron y se reunieron con músicos haitianos diversos que fueron de alguna manera reclutados por quien era entonces el director de la Oficina Nacional de Etnología de Haití. Un señor llamado Eol Josué, que era, bueno, cantante, bailarín y sacerdote vudú, Y no, es decir, tenía una mezcla interesante y por lo menos un conocimiento de la cultura haitiana, claro, ritmos y de la música fuerte. Y de ese sincretismo. Totalmente. Entonces, juntó gente e hicieron ese espectáculo, participaron en ese espectáculo. Las grabaciones de ese espectáculo parece que se perdieron o no se pudieron hacer porque en el medio se detonó una bomba, hubo un lío ahí complicado. Sí. Después se consiguieron de nuevo las grabaciones y salió un disco en el 2016 que se titula AHEO, que es la sigla de Afro-Haitian Experimental Orchestra. Ahí va. No, en inglés. Es una sigla. Exacto. Que, bueno, quedó como el nombre de ese grupo, que es un grupo que se generó para eso y quedó ahí. Y que solo tiene... Sí, puntualmente es una... Exacto. Y lo que vamos a escuchar es de ese disco el primer tema que se llama Va de Sile o Va de Sile, depende cómo... Que no sé si... Con la influencia francesa. Exacto, ¿no? Y además que no sé cómo se pronuncia porque una cosa es cómo lo cantan y quizás tiene una acentuación diferente, no tengo idea. Pero estás hablando de 2016. Estamos hablando de 2016 y estamos hablando de ahora, no hace mucho, sí. Pero obviamente nuestro conocimiento de esta banda, por lo menos hasta que encontré esto, por lo menos para mí, era nulo. De toda esa experiencia, de hecho han recreado esto algunas veces, han intentado volver a tocar, digamos, pero bien, en verdad se generó para ese momento, para este momento. Y han tocado de nuevo las versiones que hicieron para ese festival. Bienvenido y como anillo al dedo para el Margen Sonoro. Yeah. Ernie, ya me perdí. Me tiene que ir a buscar. La colgadera, ¿no? Porque una. Dejo el teléfono acá para. Y que un ritmo que mezcla diversas cosas, donde seguramente fue un desafío también para los músicos europeos, por más que le gustara la música beat y por más que le gustaran los sonidos afro, tocar en esa rítmica, sí, y en ese entorno debe haber sido un desafío. De hecho, se ve en algunos momentos lo del sintetizador, sí, que bueno, intenta, ¿no? Estas grabaciones que escuchamos son las grabaciones de los últimos ensayos, porque lo que se estaba filmando se perdió en el festival. Entonces, bueno, recuperaron esto y sacaron los materiales para dar a conocer lo que habían hecho en ese entorno. Y fíjate que son ensayos. Son ensayos. Está bien, los ensayos finales, lo que uno quiera, pero son ensayos. Tiene una concentración y una calentura impresionantes. Y con una cosa de loop que va ganando, claro, porque no es la repetición exacta de lo mismo, ¿no? Hay como algo en el canto que, claro, se mantiene, pero atrás los músicos libremente varían, juegan, van, vienen, prueban, hay mucha improvisación. Sí, improvisación dentro de un parámetro que sería como un mantra principal. Que se puede seguir toda la. Yo digo la noche, el día, donde sea, ¿no? Pero en verdad, creo que lo cortan porque la vida es finita y algún momento, o sea, tienes que terminar la canción. Pero si no, pueden seguir tocando eternamente. Africano, sin duda, pero digo, si pones estas grabaciones a alguien, a cualquiera de nosotros, a asociarlo con Haití, es por el desconocimiento también total que tenemos, ¿no? En principio, la música haitiana no es una música que uno escuche demasiado ni mucho, por lo tanto es bastante difícil a veces asociarlo a eso. Quizás uno lo asociaría más precisamente a algo más africano, sin lugar a duda, y se nos pierden algunas cosas, porque la verdad que de música haití no sé nada. Ni tengo mucha idea, hasta que uno encuentra esas cosas y dice, uy, ¿qué más habrá por ahí? Y después intenté buscar, pero lo que suele saltar en las redes es música ya muy, muy ligada a lo comercial, digamos, que pierde toda beta local, digamos, ¿no? Y esto es interesante porque une toda esa tradición con esto nuevo en un 2016, ahora contemporáneo. Exacto, ahora. Bueno, una cosa muy, muy placentera. Y ahora viene un momento especial. Bueno, y un momento especial. Hablando de placer. Placer va a ser una palabra importante en los próximos minutos, como siempre lo es, pero quizás. Pero más. Con un más poquito explícitamente. Con luces de neón, ya diríamos. No, porque tenemos un número. Tenemos un número especial. Un número redondo. Redondo, pues, así de esos que pesan 100. No, me estás diciendo 100. 100. Este que va a venir ahora es el tema número 100 en el margen sonoro. 100 canciones. ¿Qué? Me estoy pellizcando, porque parece mentira. Parece mentira. El tema número 100. Y bueno, es un honor para mí, ya lo he dicho en varios momentos, pero el margen sonoro básicamente en un principio fue una creación y una propuesta que vino de tu parte. Y para mí es un honor poder estar ahí en este es un margen, ¿no? Del 100 al 101. Del 100 al 101. Pero lo más importante es centrarlo no en un Gastón que soy yo, sino en otro Gastón. En otro Gastón, y queríamos de alguna manera ya que iba a ser un número redondo, un número 100, dedicárselo. Sí, ¿no? Dedicárselo a alguien a un tocayo. A un tocayo tuyo y a una figura que es una figura legendaria. Mirá, me gustaría como básicamente hacer la única introducción de esto es que me hace acordar años, principios de los 90, las primeras posibilidades de grabar y que teníamos como generación de lo que era en aquel momento toda una generación que se llamaba El Sótano y un curso que estábamos teniendo, unos talleres impresionantes que daba Corio Naronian, él nos proponía una temática, componer tal tipo de canción, ¿no? O sea, como se llamaban composiciones con corsé, con un corsé. Bueno, entonces, ¿qué muchachos que quieren aceptar? Entonces, hubo unanimidad de los dos géneros, así decir, vamos a la canción erótica. Porque dentro del cancionero uruguayo, la canción que tenga esa sensibilidad y esa, y sobre todo un erotismo masculino. Masculino. Porque como que dentro de ese cancionero tradicional, la canción uruguaya, por lo menos de las últimas décadas, dentro de todo, la mujer tenía como otro permiso para mostrar su sensibilidad en un lenguaje en especial que es la cierta intimidad. Uh-huh. Eso yo creo que decir simplicidad, erotismo, intimidad es lo que tiene esta canción. Para mí, un adelantado en ese sentido, Gastón Charlodino, como en tantos aspectos, con un lenguaje siempre austero, intenso, profundo, de la misma manera, con esa austeridad. La música, no es simple. Es que la música de Dino siempre fue una música casi minimalista, en cierto sentido, porque es con pocos recursos, en el sentido de sin grandes estridencias. Lo necesario para lograr efectos impresionantes, ¿no? Porque sí, sí. De alguna manera siempre fue un rara avis. No. ¿Y en qué momento? Si uno mira su canción, siempre fue un rara avis, porque parece estar más ligado al folclore, porque parece estar más ligado a cierto sí, tipo toda la de llegada música. El rock, el blues, rhythm and blues. Pero de una manera y una fusión muy particular. Ahora decíamos, veníamos a escuchar música, influencias afro a través de todo lo que era el blues, el rock, que el siglo XX se nos caía encima en el sentido musical, en el buen sentido de la palabra, desembarcaba y milonga de pelo largo y todo lo que ya es muy conocido. Sí, eso ya es un himno nacional. Pero este es otro, para mí es otro golazo de eso, de decir, esa sensualidad que también hay en esta canción, que después vamos a retomarlo un poquito más adelante hoy, con otro, y el tema del perfume. Y también hay un perfume, hay una, ¿cómo se dice? Flavor, el perfume, hay un perfume en esa noche, es una noche de lluvia. Sí, y además vale la pena ver la música y la letra, porque la letra es también sencilla. Por supuesto, sin enormes pretensiones en términos que uno dice, bueno, vamos a empezar a describir muy poéticamente. Es el mínimo necesario, pero para dar un cuadro que uno puede sentir y que puede sentir la emoción de quien está cantando. Eso es y editado en un momento y grabado en un momento de un disco que, vos decías, Rara Avis, que surge en un momento tremendo del Uruguay, que es el disco Vientos del Sur, editado en plena noche, hablando de noche. Esta es la noche de lluvia, esa noche íntima. Vamos a dejarlo cantar al Dino, que ya con eso está. Pero digo, autor e intérprete es la misma persona para el tema número 100 del Margen Sonoro. Se mojó, noche de lluvia, el mal tiempo te acercó, te quedaste en mi casa, compartimos el café. Ahuyentaste mis fantasmas rezongando al barrer. Noche de lluvia fue la noche que te amé. Noche de lluvia, en mi cama te guardé, mientras tanto en el baño tu vestido secándose y el perfume de tu cuerpo me mató.

pude, deseando que me llegara tu perfume, recordando cómo enredabas tu cabello mientras pensabas. Hoy tal vez no te importe haberlo vivido, y sé bien es mejor que te hayas ido, recordando cómo enredabas tu cabeza mientras hablabas. Parece un delirio estarlo pensando. Vos y yo quizás buscábamos descanso de las penas que dolían demasiadas. Parecía no quería este día estar recordando entre vos y yo, siempre habrá algún tango. Es que un día yo te tuve, es que a veces tu perfume ¿Viste que era el rey? ¡Ay, qué bueno! Entré perfecto en tu perfume. Pero, por favor. Entré en el perro y medio fu. Digo, está. Creo que nos equivocamos los dos, pero. O yo me equivoqué, seguro. Pero no era fu entonces. Hemos tenido un programa con mucho perfume a nostalgia, con mucho sonido de nostalgia. Uh-huh. No solo por las letras, también por las músicas, y en este caso ese bandoneón. Con esa guitarra que para mí siempre fue un sello de sí, Galemire, ¿no? Uno le escucha el primer sonido y ya dice, eso va a ser Galemire. Es impresionante. Transmitido a su instrumento, pero digo, en este caso hay algunas especificaciones técnicas de esa guitarra, 12 cuerdas, de tal marca. Bueno. Exacto. Pero en realidad escuchás el disco Siempre Son las Cuatro de Jaime Ross. Y varios, el sonido que después Jaime Ross desarrolla, está Galemire allí. Sí, sí, sí, sí. O sea, es. Hay ahí un. El disco Sansueña de Darno Jazz, todos los instrumentos los toca Galemire, o sea, claro. El hombre orquesta. Claro. Sí. Una. Un número 5 que juega en toda la cancha. Juega en toda la cancha, corre por todos lados, hace todo lo que haya que hacer. Sí. Y la verdad que además lo hace de una manera con una sensibilidad impresionante. Y escribiendo, esa, ¿no? Y esa mezcla, esa función entre esos dos instrumentos queda bellísimo, con una letra también muy particular. Sí, sí. Viste que está en la canción de Dino, que número 100, que escuchábamos hoy. esa cuestión del perfume, el perfume, el cuerpo femenino, el perfume y el perfume, pero una sensación que despierta algo bien inconsciente, bien irracional. Y esto lo sabemos, es la parte que ya sabemos del estudio, que aparece en cualquier libro de biología. Exacto. Pero la expresión, el ponerte realmente en ese tono, no es mal. Y esa especie de mantra también, porque parece que estás en Oriente, ¿no? Parece, tiene un aire, sonido muy particular. Por, incluso cuando escuchamos aquella canción de la de ese candombe. Poco hindú. De Jaime Rodríguez. ¿No? Que tenía también esas cosas. Las cosas malas. Exacto. Claro, entonces, sí. Me parece que todos esos sonidos y esas cosas que también empiezan como. Uno empieza como a unir cosas del mismo margen, digamos, ¿no? Que están como. El oriente vinculado. Del río Uruguay se nos va un poco más lejos. Se nos va un poco más lejos. Se hace un poco más grande, digamos. Pero bueno. Pero se nos terminó el programa. Se nos terminó. Llegamos al final de este programa. Pero, ¿dónde queda la próxima estación? Que voy para allá. Y la próxima estación vamos a ver qué perfumes conseguimos. ¿Qué perfumes? A ver qué nostalgias traemos y qué otras sonoridades descubrimos por ahí que nos convoquen a esto, a seguir encontrando cosas, conversando, a seguir y ahora que maravillándonos. Decías, en esto, esas viejas cosas que vienen... Y están renovándonos día a día, todos los días. Todos los días. Mirá, en la cosmovisión andina le dicen atención acechante, ¿no? Cuando alguien está acechando las cosas, pero en el sentido, con una concentración que nada queda fuera de la percepción. Uno está atento a todas las percepciones, ¿no? Hay algunos ejercicios en que tienen que ver con desfocalizar. Para focalizar todo. Para focalizar todo. Es decir, todos los movimientos de una calle o todos los sonidos. Un lente que se abre. Un lente, no centrarse en ninguno y permitirse escuchar todas las variaciones. Y creo que ese es un poco el juego, en definitiva. Y el juego. Que nos interesa en el margen sonoro. Y ya saben, si quieren cualquier comentario, cualquier tema que tengan carteles, asombre y que quieran compartirlo, a las órdenes. Anímense, los que se han animado, no les ha sucedido nada, es más. Han sobrevivido, podemos dar fe, podemos dar testimonio. Puede que estén encadenados, pero han sobrevivido. flojistoproducciones@gmail.com y si no, directamente en los mensajes al Facebook. En el Facebook del Margen Sonoro, simplemente poniendo el Margen Sonoro, van a encontrar allí. Y todos los programas que empiezan a estar colgados. Todos los programas y los posts que a veces vamos subiendo con información, fotos, cosas de los distintos artistas por los que vamos pasando. Un saludo a gente y oyentes, y especialmente a la Radio Uruguay Online, que nos está... retransmitiendo a través de esta emisora que tiene ya sus años de estar acá en comunicación con la región, pero con el mundo, ¿no? El mundo. A través de estar online, lo cual para nosotros es una enorme alegría. Enorme, la verdad que sí. Y así bueno, que bueno, nada, nos vamos a buscar más perfumes. Atención acechante para el próximo encuentro, ¿eh? Así será. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.